en la presencia del Señor, que no se puede estar en mejor presencia para meditar sobre la mirada de Jesús a nuestra vida, vamos a dejar que Él nos hable y nos hable en esa transmisión, en ese a corazón abierto que es pues compartir con nosotros las bienaventuranzas. Damos un paso más con la tercera bienaventuranza, en la que el Señor está diciéndonos cómo es, cómo siente, cómo vive, cómo percibe la vida, ¿no? Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bien, cada bienaventuranza toca un aspecto, una dimensión que afecta a nuestra vida. Dimensiones claves, dimensiones claves de la vida. La primera, nuestro apego a los bienes. Es la dialéctica ser-tener. Esa es la primera bienaventuranza. Nosotros tenemos un apego al tener seguridades, al tener cosas, y la pobreza de espíritu consiste en ser hijo de Dios, y punto, ¿no? La segunda bienaventuranza se centra más en la bienaventurada de los mansos, en la relación con nuestras, no con los bienes, ¿no?, sino con nuestras pasiones. ¿Cómo conduzco mis pasiones? Mi agresividad, ¿no? O si son mis pasiones las que me arrastran. Y la tercera bienaventuranza, bienaventurados los que lloran. Si la primera hablaba mi relación con los bienes, la segunda la relación con mis pasiones, la tercera bienaventuranza, ¿a qué se refiere? Bueno, pues es mi relación con el sufrimiento, con algo tan, vamos, que podría ser perfectamente la cuestión estrella, en la que parece que nos parece a nosotros en la que se juega la felicidad, mi relación con el sufrimiento. Sufrimiento, que por cierto es curioso, ¿no?, que el sufrimiento es ambivalente, porque a unas personas el sufrimiento les hace madurar de una manera impresionante. A veces descubres personas que dices, jo, qué madurez tiene esta persona, y cuando conoces la historia de su vida te das cuenta que ha habido un sufrimiento detrás que ha madurado a esas personas de una manera increíble. Es muy difícil que alguien sea muy maduro si ha vivido una historia de jiji, jaja. Es difícil, ¿sabes? O sea, es verdad que el sufrimiento en algunos ha generado una madurez muy grande, pero también en otros, sin embargo, el sufrimiento les ha quebrado. Ha habido personas que se han quebrado por el sufrimiento. Luego, el sufrimiento es ambivalente, ¿eh? Y no te creas que los que han quebrado son porque han tenido un sufrimiento mayor cuantitativamente que los que se han madurado, ¿no? Hay personas que se han quebrado en algo que era muy, vamos, muy inferior a otro sufrimiento que a otros les ha hecho crecer, ¿no? Luego, mi relación con el sufrimiento es muy importante porque me puede madurar y puede ser un escenario de hacia la maduración, hacia la santidad, y el sufrimiento me puede quebrar. Puede ser instrumento del demonio y puede ser también una providencia de Dios. Las dos cosas pueden estar en batalla dentro de nosotros. ¿Cuál es mi relación con el sufrimiento, ¿no? Entonces Jesús en esta bienaventuranza nos lo quiere plantear. Bienaventurados los que sufren, ¿no?, los que lloran. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Ahí primero os he puesto una breve consideración sobre el tema del libro de Job, porque sabéis que el libro de Job es un libro que aborda así temáticamente el tema de cómo entendemos el sufrimiento, ¿no? Y el libro de Job está escrito contra una tesis oficial, que la tesis oficial era pues el hecho de que el sufrimiento es fruto de un castigo de Dios. Si sufres, es que te has portado mal. ¿Tienes más sufrimientos? A ver, haz un examen de conciencia bien hecho, que ahí Dios te está castigando por determinados. Esa era la tesis oficial, ¿no? Y entonces, incluso aquellos tres amigos, ¿los recordáis, no?, los tres amigos de Job, que le van a visitar y se sientan delante de él a una distancia, le están dando la vara, a ver, repasa bien, porque tú tienes algo ahí que no has descubierto, y ellos quieren defender la tesis oficial. Ellos tienen un concepto de Dios absolutamente lógico, todo tiene que tener una lógica perfectamente, humanamente explicable. Si te pasa esto es por esto, si te pasa lo otro es por lo otro. Es como un Dios, un Dios peinadito, ¿eh? ¿A qué me refiero con peinadito? Pues, o sea, que, a ver, que no tiene ningún fallo por ningún lado, ¿no? O sea, todo es perfectamente humanamente explicable. Y no, eso no funciona. Y el libro de Job quiere decir, mira, no pretendas explicar las cosas así, ¿eh? Porque la verdad es que Yahvé, el Dios real, pues es un Dios un poco despeinado y desconcertante, ¿sabes? Despeinado y desconcertante. Con un misterio, pues un designio impenetrable, que tú no puedes pretender, meterlo en tu cabecita. El sabio, es el que intenta sumar su cabeza en el misterio de Dios, ¿no? Y el loco es el que pretende meter a Dios en su cabeza. Es un pequeño distinto, ¿sabes? Hay una diferencia ahí tremenda entre una cosa y la otra, ¿eh? Es una gran, ¿eh? Y es impresionante en esa lucha, del libro de Job, al final, cuando termina y Yahvé, se dirige a Job y le dice, mira, ¿tú dónde estabas cuando yo creé el mundo? ¿Tú has contado el número de los granos de la arena de un desierto? ¿Los has contado? ¿Tú sabes el número de las gotas de agua que hay en el cielo? O sea, le empieza como a decir, ¿tú sabes lo que es el misterio de la vida? ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué entiendes? ¿No? Y entonces Job dice, he hablado una vez y no voy a volver a hablar, a abrir la boca, solo sé que este misterio a mí me supera, ¿no? Y dice, yo te conocía solo de oídas. Yo hablé de oídas, ¿no? Pero más ahora te han visto mis ojos. Es decir, que el misterio de Dios no podemos, el misterio del sufrimiento entra dentro del misterio de Dios y no podemos controlarlo. Si alguien pretende no tener control, un control humano lógico sobre ese misterio, se equivoca, porque es como pretender controlarle a Dios. Y además, Yahvé, cuando termina el libro de Job, tiene una reprensión durísima, dirigida a Elifaz y a los otros amigos que habían pretendido ir de maestrillos. Les pega un tirón de orejas tremendo. Les dice, habéis hablado mal, o sea, habéis hablado sin verdad del misterio de Dios. Bueno, lo que está claro es que ese es un misterio. Dios, nos sorprende, tiene caminos que nosotros no conocemos, y muchas veces Dios se ha servido de un cierto desorden, de lo que a nosotros nos parece que es un desorden inexplicable, para que toquemos fondo. Es curioso. Para que toquemos fondo. A veces, si no quebramos, no avanzamos. Pues es lo de la bala de cañón de San Ignacio, ¿sabes? O sea, es curioso, a veces si no quebramos, nos rebotamos un montón cuando quebramos, ¿sabes? Vamos, eso es tremendo el rebote que nos pegamos, ¿no? Pero claro, uno después hace un designio, hace una lectura del designio de la vida y dice, ¿y yo qué sé? ¿Pero a dónde voy yo? A pedir explicaciones a Dios. Es muy importante que yo creo que Dios nos revela más los paraqués que los porqués. ¿Eh? En los designios de Dios, Él suele revelar más el para qué que el porqué. El porqué no te corresponde, ¿eh? Eso es una curiosidad que a ti se te escapa, pero Dios revela más en su designio el para qué. Bueno, ¿cómo vivió Jesús esta bienaventuranza? Por tanto, la primera reflexión es la de decir, fíjate que este es un tema muy importante en el que no hay nadie que se escape a esta dimensión del sufrimiento. Vivido de maneras muy distintas. También hay gente que te dice, no, ¿por qué a unos les toca tanto y a otros tan poco? Yo he escuchado eso muchas veces y le digo, no, no te creas que eso es así, no te creas que eso es así. De otras cosas, está uno harto de cuando entra en la interioridad de las personas, está harto de ver personas que se ahogan en un vaso de agua, ¿eh? Y sin embargo, otros que son capaces de caminar, vamos, con una entereza increíble en medio de situaciones complicadísimas. Luego, el asunto no está en tanto y en tan poco, no. El asunto no. Aquí el problema, ¿sabes? Más que de la cruz es del hombro, ¿eh? Del hombro. O sea, esto es un problema de hombros, ¿eh? Más que un problema de cruces, es un problema de hombros, ¿eh? El problema está en el hombro, no está en la cruz. Bueno, ¿cómo vivió Jesús esta bienaventuranza? Desde luego, es falsa la imagen de un Jesús impasible. No es verdad, ¿no? No hay que confundir madurez con impasibilidad. No es verdad. La imagen de Jesús no es, insisto mucho, y perdonad que sea machacón, porque es que, porque veo que, pues que esa especie de nueva era y su influjo del orientalismo nos pretende introducir una imagen que no es cristiana, no es cristiana, esa impasibilidad, esa filosofía del zen, de ser inmune al sufrimiento, no es cristiana. No hay imagen más contraria a la imagen, a esa imagen del zen que Jesús en Getsemaní. Por el amor de Dios, mírale a Jesús en Getsemaní. Sufriendo, sudando sangre. Jesús llora, y además es bueno que haya constado explícitamente distintos momentos en los que Jesús ha llorado. En el Dominus Flebit, los que habéis estado en Jerusalén recordáis una capilla que tiene imagen de lágrima, ¿no? Dominus Flebit, Jesús lloró viendo Jerusalén, ¿no? Y le dolió el rechazo de la gracia. Jesús lloró también en Betania, pues por la muerte de su amigo Lázaro. Viéndole, o sea, les impresionó, a la gente le impresionó verle a Jesús llorar, ¿no? Por su amigo Lázaro. Dice, mirad cómo le quería. Y otros decían, pero hombre, si le quería tanto no podía haber evitado su muerte. Pues ya le dijimos que estaba enfermo, 3 días tardó en ponerse en camino. Pero hombre, a ver cómo es esto. Porque es verdad, cuando a Jesús le dicen que tu amigo Lázaro está enfermo, y él dijo, oído cocina, Y tardó 3 días en ir a buscarle. Y para entonces ya había muerto. Entonces no entendían esa asunción por parte de Jesús del sufrimiento de una persona que tanto quería. Jesús llora y sufre de una manera especial en Getsemaní. Empezó a sentir tristeza y angustia, tedio, dice algunas de las traducciones, ¿no? Que el tedio es un sentimiento destructivo. El tedio es cuando el alma ha entrado en una situación de oscuridad, y Dios no quiso ahorrarle a su hijo esa experiencia en la encarnación de sentir tedio, como tampoco no se ahorró la experiencia del abandono, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, la experiencia de la encarnación, yo creo que el máximo abajamiento por parte de Jesús ha sido el sentir tedio y el sentir soledad. Y hay que decir que Jesús mismo, el Hijo de Dios, qué misterio es ese, ¿no? Que él mismo quiso someterse al aprendizaje del sufrimiento, como si esa ley de vida que tenemos todos, ¿no? Que sin sufrimiento no aprendemos, él mismo también la asumió, que a él no le correspondía. Ahí os he puesto un texto, ¿no? Un texto de Hebreos 5, 7, 8 que dice, ¿no? El cual Jesús, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente, y aun siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llegado a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. O sea, Jesús no se dispensó de esa regla de sufrir para aprender. Eso es un misterio. O sea, Jesús entró por ese aro, entró por ese aro. Por esa ley humana del crecimiento en el sufrimiento. Bien, eso digamos es cómo vivió Jesús la bienaventuranza. ¿Y qué nos enseña Jesús sobre el sufrimiento? ¿Qué nos dice? ¿Cuáles son sus enseñanzas evangélicas? En primer lugar, la más básica es el anuncio pascual, que os lo he puesto ahí, El anuncio pascual es el anuncio de la resurrección. Jesús, en distintos momentos, él anuncia la resurrección. El Hijo del Hombre tiene que padecer, tiene, será condenado, morirá, pero al tercer día resucitará. O sea, lo primero que dice Jesús es que la última palabra la va a tener la salvación y la resurrección. Jesús nos lo promete, nos lo promete. La última palabra la tiene el Señor. Recuerdo que con motivo de... eso es una gran promesa que tiene que ser motivo de consolación. Recuerdo haber enviado a redes sociales con motivo de la clausura del año de Fátima, que fue el día del domingo de Cristo Rey, esa promesa: al final mi corazón inmaculado triunfará. Bueno, mira, yo no sé cómo será esto, pero yo sí sé por la fe que Dios tiene un designio en que reconducirá esto a la salvación. Al final todo termina bien. Y si no termina bien es que todavía no es el final, ¿eh? O sea, me acuerdo que di eso como comentario: al final mi corazón inmaculado triunfará. Al final todo termina bien. Y si todavía no termina bien es que no es el final. O sea, eso es lo primero que te dice Jesús, que no es poco decirnos, ¿eh? Que es un acto de fe decir: mira, esta historia tú no la llevas en tu mano, la llevo yo. ¿Por dónde vamos a pasar? No, tú no lo puedes saber. Pero sí te puedo decir que el designio último es el de resurrección. Segundo, Jesús también desenmascara la tentación de huir del sufrimiento. Sí, porque existe una tentación de huir del sufrimiento. Cuando Pedro intenta apartarle a Jesús de la cruz, cuando Jesús anuncia la pasión, enseguida Pedro, con un amor malentendido, eso no te pasará a ti, eso no te pasará a ti, yo me encargaré yo de que tú no sufras, ¿no? Y Jesús le pega una reprensión a Pedro, menuda reprensión le pega, ¿no? Apártate, quítate de mi vista, Satanás. Pues menudo tirón de orejas, ¿no? Le pega Jesús a Pedro y fíjate tú, oye, pues si quería defenderte, no me estaba defendiendo. Era una tentación apartarme de la cruz. O sea, huir de la cruz es una tentación. Tercer aspecto también que Jesús nos revela: en la cruz es un lugar de solidaridad de Dios con los hombres. Él tomó nuestras flaquezas, cargó con nuestras enfermedades, ¿no? Mateo 8, 17. Dice San Juan Pablo II, ¿no? Es que si Jesús no hubiese muerto en la cruz, la afirmación de que Dios nos ama incondicionalmente estaría por demostrar, porque el lugar inequívoco en el que nadie puede dudar del amor es cuando alguien ha sido capaz de sufrir por ti. Si alguien sufre por ti, ese es un lugar inequívoco de amor, En el ramo de rosas no tiene seguridad de amor, ¿sabes? Pero en la cruz sufrida por ti, ahí sí que hay una muestra inequívoca de amor, Os he puesto ahí un entrecomillado, está copiado de un famoso Wiesel en su libro sobre Auschwitz, que es un libro titulado ¿Cómo es posible la fe en Dios después de Auschwitz? ¿Sabes? Porque claro, para mucha gente lugares de sufrimiento terribles como Auschwitz, pues ha llegado a plantear el sentido de a ver cómo Dios ha permitido tanto sufrimiento a los inocentes, ¿no? Entonces él cuenta, ¿no?, en ese libro: dos hombres judíos y un niño fueron ahorcados en presencia de todos los presos. Los hombres murieron enseguida, ahorcados, pero el niño no terminaba de morir ahorcado porque como no pesaba nada, entre que era niño y encima tenía, vamos, estaba en los huesos, el niño no tenía el peso suficiente para que terminase de ahorcarse. Y claro, estaban todos los soldados allí de pie en el patio esperando que el niño se terminase de morir. Y claro, eso se decía insufrible, ¿no? Pasaba el rato y alguien decía, por Dios, Y en ese momento, cuenta él, ¿no?, cuenta, porque él fue preso en Auschwitz, cuenta él que había un preso que se rompió, ¿no?, y que en medio de todos empezó a gritar: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y que otro hubo que respondió, claro, no sabía quién estaba gritando en medio de todo el patio con gente formada, ¿no? Y otro respondió diciendo: allí está, colgado en la horca. Tú imagínate allí a todos los presos ante esa tortura haciéndose esa pregunta, ¿no? Haciéndose esa pregunta de este sufrimiento, pero ¿cómo es posible que este sufrimiento, o sea, cómo lo interpretamos, ¿no? Y la respuesta dice que algún soldado, pero un soldado, perdón, no, algún preso, dio, pues allí está, colgado en la horca. Es decir, remarcando que Dios está unido, o sea, cuando existe un sufrimiento, tenemos que saber que el que más sufre de todos es Dios. Lo que no tenemos que pensar es, Dios desde arriba envía, ¿eh?, como quien manda una especie de fichas o dados o dardos a un plano que tiene puesto envía sufrimientos, ¿no? Sino que Jesús, o sea, el Dios llora en la tierra, el Dios es el que más sufre con el sufrimiento humano. Tenemos que caer en cuenta de que eso es así. Dios no es ajeno a nuestro sufrimiento, Dios lo sufre más que tú y que yo. Es como cuando un hijo sufre por determinado aspecto, ¿quién es el que más sufre? ¿La madre o el padre? Fíjate, más que él. O sea, está sufriendo él, pero está sufriendo más la madre o el padre. Siguiente aspecto en el que Jesús nos revela, ¿no? Diciendo, es clave la determinación de abrazar la cruz, de hacerse, o sea, de no arrastrarla, de no resistirse a ella, ¿no? Una cruz abrazada es una cruz mucho más ligera que una cruz frente a la que uno se resiste y se rebela frente a ella, ¿no? Existe hoy en día una especie de temor a la cruz, y en el fondo muchos por temor al sufrimiento terminan sufriendo de temor. Temer sufrir es lo peor que puede ocurrir, porque al final sufres de temor. Y tienes miedo al sufrimiento y tienes miedo a la cruz, ¿no? El miedo a la cruz, la única manera de poderlo superar es abrazarla con decisión, ¿eh? Con decisión en nuestra vida, sabiendo que no estás solo y que Jesús sufre junto a ti y que Él carga, o sea, y que ese misterio de Simón de Cirene y de Jesús, no se sabe quién estaba ayudando a quién a llevar la cruz. ¿Era Simón de Cirene el que ayudaba a Jesús a llevar la cruz, o era Jesús el que ayudaba a Simón de Cirene a llevar la suya? Pues eso es lo que acontece en la vida. No se sabe quién ayuda a quién, pero el caso es que estamos juntos, la cruz de Cristo y la nuestra están unidas. También el Evangelio nos revela, la palabra de Dios nos revela que la cruz es un lugar, el sufrimiento, ¿no?, es un lugar especial para manifestar la misericordia, ¿sí? Allí donde existe sufrimiento, Dios nos da la posibilidad de manifestar la misericordia. Es curioso que el sufrimiento también, en el designio de Dios, suscita ternura en corazones endurecidos. Pues mira, algún día sabremos cómo Dios se sirvió del sufrimiento para ablandar corazones que, pues en la vida fácil, se estaban endureciendo y endureciendo. Y a veces, hasta que no ves el rostro del mal, tu corazón no se abre a la gracia. Es curioso eso. Pero en cualquier caso, el dato más potente es el que he dicho al principio, es el anuncio de la fe pascual, el anuncio de Jesús de que si el grano de trigo no cae en tierra, si no muere, no puede dar fruto. El anuncio más fuerte que hace Jesús es que el sufrimiento no se va a desperdiciar de ninguna de las maneras. Un pasaje de la película de Mel Gibson que me parece impresionante es el de la Virgen María cogiendo los lienzos blancos y recogiendo toda la sangre de Jesús para que no se desperdiciase nada. Es decir, diciendo, o sea, toda esta sangre de Jesús, toda ella tiene un designio de salvación, que no se desperdicie ni una sola gota de la sangre de Jesús, que todo sufrimiento en tu vida tenga una dimensión redentora. Por eso el ofrecimiento de obras, que tantas veces nos han educado en hacerlo, ¿no?, el ofrecimiento de obras, pues, es clave, ¿no? Te ofrezco mis alegrías, mis sufrimientos de hoy, te lo ofrezco todo, no se desperdicia nada, ¿no? Aquel que vive todo en Jesucristo incluso tiene la joya de la corona en el ofrecimiento a Dios de sus sufrimientos. Conclusión de las bienaventuranzas. La conclusión de las bienaventuranzas es curioso, que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Qué es la consolación? La consolación no es algo distinto de Dios mismo, ¿eh? Cuando decimos, Señor, dame tu gracia, ¿qué pensamos que es tu gracia? No sé, tu energía, ¿eh? A ver, dame tu gracia es, Señor, ven tú a mi vida. Que pedir la consolación de Dios es pedir la unión con Él, es pedir que tener la comunión humano-divina, es pedir que Dios esté junto a mí en el momento del sufrimiento, de manera que si Dios está presente, yo en medio del sufrimiento puedo sentir paz. Puedo sentir paz, gozo y alegría en el Espíritu Santo al mismo tiempo que puedo estar sufriendo. Si uno piensa que tiene que pasar el sufrimiento para empezar a tener paz, eso es una gran tentación. A ver cuándo pasa esto y entonces empezaré a tener... No, eso es un error. Eso es un error. Te recuerdo haber pensado mucho en esto, ¿sabéis cuándo? Cuando tuve una de esos ataques de cólico nefrítico. De repente tuve, madre mía, y que era un estado, ¿no? Un estado que te dejaba tan impactado, que te anulaba tanto, pues eso, ¿no? Que dije, a ver, y si yo tuviese que estar así siempre, a ver, ¿cómo viviría yo mi oración? O sea, ¿y cómo viviría mi...? Porque me veía tan anulado en ese momento, me dije, a ver, que se interrumpa todo, ¿no? O sea, era como si se interrumpiese todo para vivir este sufrimiento, y dirías, a ver, se tiene que pasar este sufrimiento para empezar yo a vivir en presencia de Dios, ¿no? Eso es un error. Eso, recuerdo haber hecho yo esa reflexión en medio de aquel ataque, y decir, a ver, yo no puedo estar esperando a que pase esto para ponerme en presencia de Dios. No, yo, este es el momento. Este es el momento en el que, al mismo tiempo que tengo este ataque, tengo también la consolación de que Dios está conmigo. No, no voy a esperar a percibirlo, a que esto pase, ahora, ¿eh? Ahora. Es una tentación el pensarse que la consolación de Dios va a comenzar cuando termino el sufrimiento. Pues no, eso no es así. La gloria comienza en la cruz, no cuando pase la cruz. La cruz y la gloria en este momento están las dos unidas. No esperes a que pase la cruz para vivir la gloria de la presencia y de la consolación de Dios. No, al mismo tiempo se está dando. Y otro elemento, ¿no? Otro elemento clave también, ¿no? Pues para entender lo que la promesa de esta bienaventuranza, porque seréis consolados. Una prueba de que uno está siendo consolado por Dios, ¿sabéis cuál es? La prueba del algodón, ¿eh? Yo creo que la prueba del algodón de que uno está siendo consolado es que tenga capacidad de consolación de los demás. A ver, cuando uno tiene capacidad de consolación con los demás, dice uno, madre mía, ¿y este que está así hecho polvo, todavía me está dando ánimos a mí? Que suele ocurrir eso, ¿eh? Que te encuentras con personas verdaderamente bajo una situación de sufrimiento tremendas que tienen la capacidad tú de estarse preocupando por los demás. Y dice uno, ¿y eso cómo es posible? Pues porque él está siendo consolado por Dios. Y como está siendo consolado por Dios, tiene la capacidad del olvido de sí mismo. Que ese es el mayor de los milagros. Cuando alguien es capaz de olvidarse de sí mismo en medio del sufrimiento, mira, ahí Dios está presente. No hay otra explicación. Eso es un milagro de la presencia de Dios. Que uno esté bajo el sufrimiento y que él se olvide en ese momento de sí mismo y se preocupe de los demás. Ya está. No me digas más. Dios está presente ahí. Es la prueba máxima de que tú estás recibiendo consolación. Porque a veces te advierto que uno recibe consolación y no se da cuenta de que es Dios el que le está consolando, ¿eh? Hay gente que vive con naturalidad su unión con Dios, que está siendo sostenida por Dios, y bueno, pues es que lo vive como si fuese lo normal. Y es un milagro, ¿eh? Os he puesto en último lugar, hay un examen de conciencia a la luz de la bienaventuranza sobre el tema de la consolación. Bienaventurados los que lloran, claro. ¿Cuáles son los motivos de mis lágrimas? ¿Tengo la misma percepción que Jesús de cuáles son los males verdaderos y los más graves? ¿Lloro más por mí que por los demás? ¿Me regodeo en autocompadecerme y en que los demás me compadezcan? me quejo continuamente de cansancio, soledad, incomprensión, problemas. Es decir, también creo que Jesús no solamente consuela a los que sufren, sino que también nos enseña a sufrir adecuadamente. También hay veces que el sufrimiento tiene que ser educado, tiene que ser educado, porque es verdad que a veces sufrimos por lo que no debiéramos de sufrir tanto y no sufrimos lo suficiente por lo que nos tenía que hacer sufrir más. O sea, que también el sufrimiento tiene que ser educado por el Señor, porque es que, por ejemplo, a Jesús le hizo sufrir, pues el que Jerusalén rechazase la gracia, la salvación. ¿A mí me hace sufrir eso? Dice, no, a mí lo que me hace sufrir es que no me han cogido en la oposición. Pues mira, a ver, sí, pues igual resulta que tú, no sé cómo voy a decir yo, que tu jerarquía de sufrimientos no está bien ordenada. Lo cual no quita que sea un sufrimiento verdadero el que tienes, ¿eh? De que no te han cogido la oposición después de estar 2 años y medio, vale, que te pego y has fracasado. O sea, no quita que ese sea un sufrimiento verdadero. Y Jesús toma en consideración, se toma en serio ese sufrimiento tuyo, pero también yo creo que te va a consolar haciéndote entender que también la jerarquía de tus sufrimientos tiene que ser ordenada. Tiene que ser ordenada. ¿Tengo experiencia de la consolación de Dios en mi vida? O sea, me he percatado de cómo, lo que es verdad, ¿eh? O sea, Dios nos está en momentos determinados sosteniendo, igual no le damos las gracias debidamente, estoy siendo consolado y soy un desagradecido, ¿eh? Creo que también hay que hacerse otra pregunta, y es de si en nuestra vida tenemos momentos en los que hacemos, momentos culminantes de madurez en la vida, en los que hacemos una mirada retrospectiva. Uno ve lo que acontece y es capaz de ver la mano de Dios en determinados sufrimientos que han sido, no digo enviados por Dios, pero sí han sido instrumento de Dios, al final instrumento de Dios, o Dios los ha integrado en su providencia para madurarnos y para hacernos crecer y acercarnos a Él. También yo creo que hay que tener esa sensibilidad para hacer una lectura de los acontecimientos de nuestra vida, descubriendo la mano de Dios en todo. Creo que eso también es clave. Bien, vamos a reafirmarnos en ello, ¿no? Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Jesús dice, ¿no? Como San Pablo, ¿quién llora sin que yo no llore con él? ¿Quién ríe sin que yo no ría con él? Jesús participa de nuestro sufrimiento. Nuestro sufrimiento no es ajeno a Jesús, ¿eh? Existe esa capacidad de sintonía de Jesús con nuestro sufrimiento, aunque a veces nuestro sufrimiento puede ser un poco egoísta, ¿sabes? Porque me preocupo por esto y me olvido de otro, pero no importa. O sea, aún así Jesús se hace solidario de tu sufrimiento y al mismo tiempo se pone en un camino de purificación de ese sufrimiento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en el principio y ahora y siempre.